Conducción, Norma López. Walter Reyes. Jorge Juárez. Frecuencia metalera. Parece que sí. Hacé una seña, lo que dije, hacé una seña. Hacé una así, mirá. Prendió la luz de aire, ya está. Ya tiene que estar ahí todo. Así le hicieron a Boca. Todo. ¡Epa! Así vamos a arrancar. Mirá que el domingo asume Milei, prepárate, Dios mío. ¿Está? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va, doña? Hoy... Nosotros después de la nota tenemos mucho para contar, ¿no? Yo no. Yo no estaba. Ustedes cuenten sus cosas. Porque el señor se fue, abandonó. Yo la verdad me acuerdo la mitad de las cosas. Nos hizo cobrar, nos hizo trabajar. Yo me tomé el palo, me fui a San Luis, ustedes laburan como tiene que ser. No. ¿Qué primero? Ya tenemos al invitado presente. ¿Cómo le va, caballero? ¿Cómo anda usted tanto tiempo? ¿Cómo andan, amigos? ¿Todo bien por acá? Acomodándonos este día lluvioso, tarde-noche lluviosa. Sí, ¿no? Estamos con el señor acá, viejo conocido de la casa, con el señor Rox, que hoy nos viene a contar un poco de lo que se viene con Gunner, ¿verdad? Sí. Estamos ahí a puertitas de muchas cosas en este fin de año, así que bueno, cuando vos me dé bandera blanca, yo arranco. Ya la tiene. Arranco. Momento. ¿Programa? ¿Qué programa es este? 185. Mirá, escuchá, superá eso. ¿Cómo? ¿Qué programa es, Enzo? 185. ¡Yeah! ¿Y vos, Walter, a ver? ¿Eh? ¿Qué programa es? 222. ¿Ves que sos un boludo? 185. No sé. Programa 185. No me fijé. Sí, no te estás fijando nada. Empezá a laburar. No me fijé qué programa era. Nada más. Ahí estamos. La verdad, tuvimos un fin de semana, ustedes, un fin de semana ajetreado. Yo, un fin de semana de reposo, paz y relax. Ruta. Montaña. Estuvo con muchos hombres, me dijeron. Todo rodeado de hombres, feliz y contento. Mirá, una anécdota. Me mandan un mensaje de algo que pasó. Sí. Y cuando Norma escuchó, casi se me desmayó. No. Justo estaba, o sea, escuchó. ¡No! ¿Qué te pasó? ¿Qué hiciste? ¡Maldito homosexual! No. Pero bah, lo, mejor no, no mejor quiero mejor saber. Mejor lo metemos. Mejor no hablar de ciertas cosas. No, así que bueno, Walter, vamos a arrancar ya que tenemos al invitado presente, que vino temprano, gentilmente, muy agradecido. Bajo la lluvia. Y en moto. Y en moto, sí. Encima también queremos agradecerle a Jorgito Anubis, mandarle un saludo por la gestión de la nota. Y bueno. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Hablando de Navidad y Año Nuevo, mirá, yo digo dale, pero corto. Tenemos algunos saludos ya que me están haciendo llegar ciertas bandas, pero los vamos a empezar a pasar desde el programa siguiente. Porque estamos en la recta final. Ya se termina el año, decidí empezar como ustedes no me dicen nada, hace tal cosa, hace tal otra. Decidí con los saludos, porque estoy esperando los saludos que pidan ustedes de las bandas, que no me están mandando ninguno. Nadie me contesta a mí todavía. Bueno, así que ya desde la semana que viene. Es peor. Bueno. Dos cosas, vamos a mandar los saludos, el audio al aire y después los videos. Con los videos vamos a hacer un video general que lo vamos a subir a YouTube agradeciendo a cada banda. Bueno, así que usted bueno. Lo dice. Arrancamos con el 185 y dale, Walter. ¿A dónde termina el 185? No sé dónde termina el 185. No, dale, Walter, no. Tenemos el invitado acá. Pero que esperando pregunta. que le den la bandera blanca para el arranque y ustedes todavía. Pero Walter nada. Es el banderillero. Bueno, estamos acá ya con el caballero de la guitarra. Está apagado el aire. Norma está mirando y está apagado. Sí. Ahí está el control. Ahí está el control. Bueno. Hoy me estoy muriendo de calor. Estamos con acá con un viejo amigo de la casa, como decíamos. ¿Cómo estuvo el año musicalmente? Contanos un poco antes de lo que se viene. La verdad que estuvo bueno, bastante, tocamos bastante, por suerte, después de lo que fue la pandemia, ¿no? Muchos shows internacionales también, no solo para nosotros, sino que, claro, que vinieron muchas bandas argentinas. Y bueno, en las que en bastantes de esos eventos nos metió, bueno, Icarus, que es nuestro sello. Sí. Porque vinieron muchas bandas de hard rock, heavy metal por primera vez. Sí. Así que, nada, fue muy lindo, sobre todo porque un montón de público nuevo trae eso y de público joven que quizá antes no estaba como saliendo mucho, quizá ver bandas, pues bueno, no eran. Viste, hay una nueva generación de hard rock, de fans, de chicos de 18, 20 años, que estaban medio como escondiditos y ahora empezaron a ir a estos eventos grandes y bueno, eso es buenísimo. ¿Cómo, digamos, están encarando el fin de año? Contanos un poco lo que se viene. Ahora tenemos el 9, o sea, este sábado que viene, vamos a estar tocando en la Hair Metal Party, que produce Anubis en el Marquí. Vamos a estar tocando con Alan Left y con Chevy Yoka, que de paso comento a la gente, los que quieran, y esto es en Scalabrini Ortiz 666, va a empezar 21:30 horas. Ahí en la todavía, casa del demonio. Claro, hay todavía entradas anticipadas, así que bueno, ahí ya vamos a estar presentando, ya venimos hace rato, vamos a estar tocando más temas del último álbum, de nuestro último disco Sinners, que salió ahora en junio. Y el otro fin de semana, el sábado 16, que es el último show nuestro, vamos a estar tocando en la fiesta de los 80, en Lucille, con Chevy Yoka, que lo produce él. Así que bueno, esos son los dos eventos que tenemos para cerrar este año. ¿Cómo? Perdón, Norma, yo estaba por preguntar. ¿Cómo se preparan para el año que viene? ¿Ya tienen más o menos armado algo? ¿Van a seguir con esto de tocar seguido? ¿Se van a tomar vacaciones? Ahora lo que estamos empezando a armar es lo que va a ser el segundo video lyric del disco. Que bueno, si Dios quiere saldrá, no quiero decir nada, ¿no? Pero bueno, antes de fin de año, ponele. Claro. Y en marzo vamos a estar tocando con Crazy Leaks, que es una banda que viene de Suecia. Va a estar tocando el 13 de marzo en el Teatrito, así que vamos a estar tocando con ellos. Y bueno, nada, en vistas de seguir promocionando el disco y hacer un videoclip más, si es que se puede. Así que, bueno, nada, terminar de promocionar este trabajo nuevo. Dijiste, no quiero que pase esto. Sí. Dijiste, hay todavía entradas a la venta. ¿Dónde las pueden conseguir? En el Instagram nuestro, en el Instagram de Gunner, que es @gunner.ok. Ahí directamente nos escriben, o si no, también en el Instagram de Anubis. O en cualquiera de nuestras redes sociales, si sea mía o alguno de los chicos, o bueno, digo la mía también, que es Rocks con doble X 1983, a los que me quieran seguir o a los que ya me sigan, y ahí les respondemos al toque y ahí ya pueden conseguir todo. Ahí pueden. Entrada, disco, remera, lo que quieran. Yo también me quedé con algo. Yo como estaba preparando el fernet, viste, la entrada, no quise repreguntar. Es muy importante eso. No quise repreguntar, pero bueno, dejé que siguiera Walter con la línea. Pero quiero volver un poquitito hacia atrás lo que dijiste. Dijiste que en los shows internacionales en los que estuvieron tocando encontraron mucha juventud. Sí. Chicos de 18, 20 años que por ahí no conocían el estilo y lo están yendo a conocer. ¿Por qué pensás vos en particular que en los shows nacionales del estilo, a esos chicos no se los encuentra? Bueno, es muy fácil la respuesta. Es Argentina. En Argentina, no, la banda de afuera son dioses. Claro. Y acá, viste, si la entrada sale $500, nos duele. Pero bueno, después nos endeudamos para ir a ver aquí, a Motley Crue, a todos los que vienen. Pero bueno, si vamos a profundizar un poco más en la respuesta, está buena la pregunta y está bueno hacer el análisis, porque, como el dicho, ¿viste? No hay un porqué. Claro, claro. Pero está bueno pensarlo. Habría no lo entendería, que... sería la respuesta. No lo entenderíamos, me voy a incluir. No, yo creo que hay como... con el tema de las redes sociales, creo que trajo como algo bueno y a la vez algo malo, que es el tema de la sobreexposición y mucha oferta de todo. Entonces es como que los chicos hoy, a las bandas que sí estamos en actividad, bueno, ya nos conocen mucho. Entonces quizás no nos van a ver siempre. A las bandas de afuera no, sobre todo las bandas que vienen por primera vez, bueno, como que es una novedad. Entonces, bueno, como que produce una emoción nueva. Y quizá de yapa ven alguno de los artistas nacionales, como quizá en nuestro caso, que tuvimos la oportunidad de encontrarnos con chicos que ya nos conocían, pero que nunca nos habían visto en vivo. Entonces, bueno, viste, como que trae un poquito ese plus, que bueno, a nosotros nos sirve un montón. Y bueno, la idea obviamente que es después esa gente, bueno, que se traslade a los shows cuando uno hace sus propios eventos. Que bueno, ahí ya es trabajo de la banda también, ¿no? Dar un buen show, un buen espectáculo, una buena puesta en escena, o sea, enmarcar todo el evento como para que los chicos después quieran seguirte. Pero bueno, hoy con el tema de las redes al alcance de tu mano, es verdad que hay como mucho de todo, y eso creo que a veces puede matar un poco la sorpresa. Totalmente. Igual yo particularmente, ¿no? Siempre digo lo mismo, yo siempre creo que el público que va a los shows internacionales no es el público que habitualmente va a los shows nacionales. Y aunque las bandas que tocan como soporte de esos shows internacionales no tengan nada que envidiarle a la banda que vino de afuera. Y lamentablemente nosotros como público no estamos a la altura de reconocer eso y decir, loco, mirá, pagué 60 lucas por aquella y no pago 1.500 por esta. Pero bueno, es como vos decís, somos Argentina, es inevitable, ¿no? Y después una cosa más, dijiste también, porque el Fernet, viste, mientras preparaba te escuchaba, eso no hay duda. Está bien. Estuvieron presentando el disco y van a tocar algunos temas más del disco. Contanos un poquito justo del disco, justamente. Contanos un poquito del disco. Sí, igual quiero hacer la salvedad de algo que dijiste que está buenísimo, que es que también coincido con vos, que es que las bandas de ahora, por lo menos en esta época, las bandas de Argentina no tienen nada que envidiarle a las bandas de afuera. Totalmente. Históricamente sí, hay que reconocerlo, pero... no por una cuestión de calidad musical, sino por una cuestión de tecnología. Viste, acá nunca tuvimos las mismas posibilidades que tiene una banda de Europa, de Estados Unidos, el audio con el que salían los discos, los estudios de grabación. Ahora, hoy por hoy, eso ya se pudo balancear un poquito mejor. Sí, y en vivo se nota mucho. Y en vivo se nota, y es como decís vos, por suerte, bueno, no hay nada que envidiarle, así que a nivel musical eso lo pudimos conseguir, eso es bueno. En cuanto al disco nuestro, la verdad que es un disco que para nosotros, si bien fue el quinto álbum, es el quinto disco que tenemos, pero por primera vez tuvimos como una grabación muy, muy vintage, muy orgánica, porque es el primer disco que pudimos grabar todos juntos en una sala, en un estudio. Tuvimos por suerte un estudio grande. Y lo que escucha la gente en el álbum es la banda tocando en vivo, ¿viste? Como se grababa antes, ¿no? Sí. Todo por separado, que después se mezcla, que está muy bien también, pero bueno... pudimos tener esta oportunidad y se nota, y la verdad es que se nota también el toque, ¿viste? En el audio. Y salió más o menos en junio, mes 6, sí, hace medio año. Ya vinimos adelantando algunas canciones. Está el primer videographic, que es el primer corte, que fue Arcade Nights, que ya lo pueden ver. Con bueno, unos gráficos muy, muy lindos y una temática muy buena que tiene la canción. Y bueno, vamos a seguir presentando canciones del álbum en lo que queda del 2024. No, también tocamos cosas de los discos anteriores, porque la gente, viste que a las bandas les gustan tocar las cosas nuevas y a la gente les gusta escuchar las cosas viejas. Totalmente, queremos escuchar Destrucción todas las vueltas. Es como una discusión, viste, de pareja, que todo el tiempo hay que estar negociando. Así que en los shows que viene vamos a estar un poco tocando ahí, como un mix, un popurrí. ¿Dónde con Cari Silic? ¿Dónde es que se el toca. El teatrito, esto es Sarmiento y Callao. Sarmiento y Callao, exactamente, 13 de marzo también, ya hay entradas. Nosotros todavía no tenemos, pues nos están preguntando, pero bueno, si quieren pueden reservar, que ni bien tengamos ya lo vamos a dar al aviso. En la página de Icarus. En la página de, sí, Icarus creo que ya está vendiendo, en el Icarus Store, creo. Sí. Y nosotros, bueno, nada, ya te digo, todavía no tenemos, pero si quieren reservar o quieren ya que ir comprando, sí, mandan mensaje, que ni bien tengamos ya vamos a dar el aviso. Con respecto a esto, ¿no? De las bandas y demás, yo creo que se viene en los próximos años algo, me parece, onda, como un regreso a la banda de los 80, me parece lo que yo estoy viendo. ¿Vos cómo lo ves ahora de que, bueno, por ejemplo, el fin de semana Kiss, teóricamente, fue su último show, deja ese espacio... De nuevo. Sí, de nuevo. El 60 último show de Kiss. Deja ese espacio, teóricamente. Bueno, ¿cómo que te gusta Kiss? La nueva etapa de Motley Crue con John Fay ahora... viene Slash también el año que viene, y vos decías de esta generación, ¿no? De que están descubriendo digamos lo que es el hard rock y toda esta movida. Cuando vos lo conociste, ¿no? ¿Cómo te llegó a vos? ¿Cuáles fueron las primeras bandas que te hicieron, digamos, hasta el día de hoy decir esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo quiero hacer? Sí, hace rato que viene, por suerte, en una época no, estaba como medio muerto porque al no renovarse las generaciones, los que en ese momento éramos chicos, empezamos a crecer y tipo, no venía nadie atrás a seguir bancando. Claro. Y viste, y la gente que llega un momento que no va siempre a los shows. Los chicos sí, porque tienen todavía esa vorágine de ir, comprar el disco, comprar la remera. Lo que pasa es que ahora todo lo que es vintage y retro está como... Es como cool ahora, ¿viste? Está de moda, está bien visto. Hace unos años atrás, no. Hace 10, 15 años atrás. Y yo te puedo decir que por ahí era grasa. Te veían con el pelo largo, te veían que hacías una onda medio parecida a alguna banda de ese... ni te digo 80, te digo 90, ponele. Sí. Y te veían raro, ¿viste? Ahora con un poco esto de que ayudó Netflix, las películas que le están haciendo a las bandas... El tema de las redes sociales, hay mucha moda también con la ropa y demás. Bueno, ayudó a que ahora incluso las marcas de ropa conocidas por ahí lanzan una línea de remeras de Def Leppard y vos ves a chicas o a chicos que no tienen ni idea qué son y las usan. Exactamente. ¿Viste? Entonces eso está bien, eso está buenísimo que pase. En mi caso puntual, cuando empecé a tocar la guitarra tenía como la dualidad de... Tenía un problema, ¿no? Porque escuchaba... Motley Crue y decía, qué bueno que está esto. Y después por ahí escuchaba a Yngwie Malmsteen o Stratovarius o esas bandas, viste, de power de esa época que la guitarra va full y decía, no, qué bueno que está esto. Entonces no sabía por cuál decirme. Iba como, viste, como el fútbol, iba mutando en un momento, era como quería medio... jugar de 3 y después de 10. Claro, viste, quería una posición, después otra, no sabía. No, pero bueno, obviamente que siempre primero... vas con las bandas clásicas, ¿no? Deep Purple, más cuando tocás la guitarra, yo medio que iba viendo más que nada eso, Led Zeppelin, pero era medio viejo, tampoco me enganchaba tanto, hasta que, bueno, llegué a lo que es Van Halen, Randy Rhoads, Tony McAlpine, toda esa gente, White Lion, bueno, y ahí como que ya me adentré más fuerte en lo que es el rock, y después otras cosas de guitarra que no tienen nada que ver con el rock, pero que, bueno, que también me servían a mí para ir estudiando otras cosas. Sobre todo porque yo estudiaba en conservatorio muy chico. Claro. Y en el conservatorio no hay lugar solo para el rock, ¿viste? Sí o sí te van metiendo otras cosas. Y de todo ese combo, que la verdad la mayoría no te gustan, una o dos cosas, ¿viste? Uno también incorpora. Claro, te quedan, digamos, para el libreto general. Te quedan, claro. Y después por ahí estás solo y te pones a escuchar algo, ¿viste? Qué sé yo, un Paco de Lucía, un Andrés Segovia, algo de guitarra española, ¿viste? Tiene su momento también. Pero bueno, dentro de lo que es el rock, más que nada eso. Y ahora, hoy por hoy, trato también de darle lugar a las bandas nuevas. Justamente lo que estamos hablando. Sí. Cuando sale el mismo, bueno, de acá ni hablar. Lo que pasa es que acá es como que tampoco sale tanto todo el tiempo. Pero cuando hay alguna banda de afuera, sí, trato, viste, escuchar, ver qué hay, ver con quién también uno va a competir, ¿no? Porque sale tu disco, atrás sale una banda de Suecia, a tope, y bueno, vos tenés más o menos que estar a la misma altura, si no, es muy fácil que agarren la posta y, sí, y te pasen. Yo, justamente con respecto a lo que decías, ¿no? De que estudiaste en un conservatorio y que a vos te gustaba esto, por ahí más que esto otro. ¿Cómo es? Hablo desde el tipo que no sabe ni siquiera aplaudir afinadamente, ¿no? Sí. Para vos, que tenías un ideal sobre la música, ¿cómo era tener que bancarte todo el resto para decir después y mantener lo tuyo, ¿no? O sea, ¿se entiende lo que te quiero preguntar? Sí, sí, estaba muy mal asesorado, porque yo, de chico, yo lo que creía es, digo, bueno, voy a este conservatorio, estudio, me recibo y ya está, sé tocar todos los estilos. Me creía que podía pasar del tango al heavy metal, ¿viste? Y después me fui dando cuenta que no. Dice, no, mirá, acá esto no lo enseñamos, esto lo tenés que ver con un profesor aparte. Y yo me quise matar, porque dije, ¿qué hago acá entonces? Estoy comiéndome el renacimiento, qué sé yo, todo lo que... Entonces, bueno, no lo terminé, doy un mal consejo, no lo terminé, dejé la carrera a la mitad, llegué hasta lo más que pude. Y aparte había una cuestión, ¿viste? Como lo que vos decís está muy bueno, porque no te digo que había discriminación, pero es como que te veían y decían, ay, pero vos tocas eso nada más. Como diciendo... Claro. ¿Y vos qué tocás? Pero, Gil. Estoy todos los días pelándome los dedos y vos me hablas así. Tocate una milonga. Claro. Y encima peor porque no lo sabía hacer. Claro. ¿Viste? Pero bueno. No, y también había una cuestión de los profesores, que esto me quedó mucho. Siempre hay un lugar que te dicen que vos en las obras podés, llegado a cierto nivel, meter algunas pequeñas modificaciones, ¿no? Cuando ya se supone que más o menos estás a la altura. Y la primera vez que yo presenté o que me animé, dije, bueno, cositas muy chiquitas, ¿no? Porque uno no se va a meter en una pieza de Mozart o de Bach del siglo que va a decir, bueno, yo vengo acá a cambiar. Modificar no, esto. No, olvídate. Y me acuerdo que mi profesor me dijo, después de que escuchó lo que yo estaba presentando, me dice, no, sacale los vibratos de Van Halen, los palancazos, el tap, todo eso que tenés en la cabeza, sacalo y tocalo como dice la hoja. Y yo estaba acá y digo, pero si me dijiste hace una semana, entonces digo, hay algo en contra del rock, claro. ¿Viste? En la educación institucional de la música, hay algo puntualmente en contra del rock que está bien, quizás bien ganado por mañas, por cuestiones, pero que tampoco es tan así, ¿viste? Porque hay muchos guitarristas de rock que son tremendos y que están recibidos o no recibidos y tocan muy bien. Entonces, bueno, eso me desanimó un poco y vi que la verdad no me sumaba mucho a lo que yo quería hacer, porque es la verdad. Y llegó un momento que estudiaba para los exámenes nada más y estaba descuidando la guitarra eléctrica. Cuando yo tenga que grabar un disco, ahí ya estoy ya duro, ¿viste? Ya hay cosas que no me salen, estoy como... Y aparte el conservatorio no te deja improvisar, ¿viste? Te miran medio mal si... La parte creativa te la... Como que te la anulan un poco también, ¿viste? Te enseñan a ser profesor de música y a leer. Entonces, bueno, antes de que me terminen de poner ese chip... Me voy. Me fui. Sabés que, mirá, ¿no? Uno por ahí, desde el imaginario, dice, estudias en el conservatorio, lo primero que piensa uno, Lego, es, lo primero que te van a exacerbar es tu creatividad. Y sin embargo, vos no estás, que es lo primero, que tratan de anular. O sea, sí, esto es así, recuadrado, y así tiene que ser. Sí. Y tal vez también lo que decías con respecto a los músicos de rock, tal vez por esa razón sean mal vistos en todos lados, ¿no? Porque por ahí el músico de rock en todo momento está tratando de sacar su impronta, de sacar su creatividad. Y si sos un músico profesional con estudio de tal tipo, no, pará, seguí esto, ¿no? Sí, yo de hecho toqué con gente en su momento que estaba recibida ya, que daba clases de pianistas, de otros guitarristas. Y lo loco, lo que a mí me detonó también es ver que decíamos, bueno, vamos a improvisar algo, vamos a zapar, no sé, en mí, pum. Y decían, no, pero pasame la hoja, claro, y yo toco. No, pero ya sabés, armonía vos con lo que sabés. No. Y estaban anulados completamente, y yo lo vi como algo súper grave porque estaba con un flaco que no sabía nada, pero que, viste, por ahí iba, con el groove iba. Y este que estaba recibido, estaba completamente nuevo. Tenía la partitura enfrente. Me dijo una frase que me quedó grabada hasta el día de hoy. Me dice, no, lo que pasa, me dice, que vos tenés calle musical, me dijo. Está bien, en su lógica estaba bien, lo entendí, claro, pero bueno, la realidad es que sí, bueno, lo que vos decís es así. Y sobre todo hablando de la guitarra, porque es un instrumento que cambia tanto lo que es a nivel rock que a nivel académico, clásico, que obviamente está muy mal visto, porque vos, por ejemplo, en el conservatorio tenés acordes de 5 notas y en el rock tocas 2, ¿viste? Es raro tocarlo de la misma manera. Ya la púa, ¿viste? Ya te dicen... ¿viste? Hay cosas como que ya te miran así como de costado. Que vos, pero, ¿viste? Vos decís, bueno, pero pará. Vení vos y tocalo. Claro, a ver, ¿me estás mirando mal? ¿Qué te haces el músico? Claro. ¿Qué te haces el músico? Tocá Erupción de Van Halen. ¿Te quiero ver? ¿Menosprecias tanto? Bueno, después por ahí te respetan un poco, pero... Pero bueno, sí, la guitarra tiene mucho mito y mito del malo por estas cuestiones. ¿Puedo acotar algo? ¿Me deja? Sí, cómo no. Lo que quiera. ¿En qué año estudiaste en un conservatorio? Te quieren sacar la edad. Estaba pensando... No va. ¿Cómo? La respuesta no. Yo arranqué estudiando en el conservatorio cuando arranco la secundaria, arranco el conservatorio en paralelo cuando tenía 13 años. Y todo lo que fue la secundaria en paralelo estudiaba en el conservatorio. Ponele, habré seguido un año más hasta los 18 y ya después dejé. Habré hecho 4 años, 5 sin terminar el quinto, ponele. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque vos estás comentando un conservatorio muy estructurado. Y entonces yo a lo que voy, ¿en qué año? Porque conozco un niño. ¿En qué año? Claro, más o menos el año. Porque conozco un niño que se recibió de baterista en un conservatorio y baterista metalero. Por eso es que a lo que voy, que según el año era la estructura del conservatorio. Ponele que... Como... Que ahora está como un poquito más abierto los conservatorios. Sí, seguramente. Yo te hablo aparte de antes de que estén las redes sociales, estamos hablando en una época, ¿no? En una época en que era todo más estructurado. Fines de los 90 te hablo yo. Fines de los 90, 98, 99. Claro. Está bien, convengamos que eras un pibe muy joven, 5 o 6 años. Era en el conservatorio, era su... Claro, pasaba por ahí. Claro, terminaste antes el conservatorio que la primaria. Vamos a aclarar. Era por el tema del conservatorio, para saberte la... Qué maldad. No, pero está bien la pregunta, porque bueno, tuvo una experiencia con otra persona y vale aclarar. Claro. Bueno, vamos, porque Berkeley nada que ver con esto. No, para nada. Pero al menos por lo que muestran las películas. No, desconozco. Yo hablo Yo te tiro una. El año que viene hay una gira entre maestro y alumno. Sí. No sé si sabes. Que se juntan en una gira. ¿Steve Vai? Con el señor Satriani. Sí, sí. Por ahora están ahí, en Yanquilandia. Otra vez, ya hicieron varios. El G3 hicieron en una época. Pero esta vez son ellos dos solos. Bueno, pero en este caso, si el maestro ya tiene este deite, es lógico que el alumno lo va a tener. Y por ahí va más allá del instituto. Es un maestro que dice que el alumno ya toca mejor que él mismo, ¿viste? Entonces por ahí va más allá del instituto. ¿El problema cuál es acá en particular? El problema es que si vos tenés... Pero tiene que ver por ahí con la educación en general. Si vos tenés un educador que es cerrado, cuadrado, que no quiere darte vuelo, que no quiere dejar que tu creatividad florezca, es lógico que te van a reprimir. Hoy la educación, y yo particularmente creo que es una política educativa desde los fines de los 60 hacia ahora, buscan que el estudiante sea coartado. O sea, buscar las formas de que el estudiante no surja y no supere al maestro. Por ahí en otros lados, con otras culturas, que yo creo que el profesor tiene que buscar eso, siempre, que el maestro sepa más, que el maestro tiene que buscar, que el alumno, que el aprendiz, aprenda tanto que lo supere, creo yo. Yo voy a hacer una acotación. A mí me pasaba, cuando yo entré a trabajar en donde estoy trabajando ahora, entré como mecánico, como técnico, qué sé yo, pero yo de compresores no sabía nada. Y había un hombre 80.000 años, que era un genio los compresores. Los miraba y el compresor se desarmaba solo, hijo de puta. Y un día me manda a laburar con él. Y cuando yo fui, el tipo me dijo, mira, Jorge, sacate estos 6 bulones. Dale, perfecto. Yo pensando que el tipo me iba a enseñar. Saqué los 6 bulones, sacá esa tapa. Saqué la tapa. Andá y sentate allá y lee el diario que después te llamo. O sea, no me enseñó nada. Un carajo. Y en la educación, yo creo que por ahí también pasa por ahí, loco. Y si vos sos músico y tenés vuelo, capaz que hasta se sienten coartados los hijos de puta, loco. Es así, por ahí en otros lados no pasa. Hay, por ahí también, no sé ahora, pero en una época, sobre todo en guitarra, no sé de otros instrumentos, había mucho profesor que mezquinaba también conocimiento también. Para esto que estás diciendo vos, que el alumno después no mejore o no sea mejor que él, no sea una competencia. Para mí la mejor manera de estudiar guitarra, que realmente quiere estudiar, es, está bueno igual tener una enseñanza académica, claro. Ponerle un conservatorio, una academia, lo que quieran, y en paralelo las clínicas, las viejas clínicas, ¿viste? Los VHS, sí, cuando venía, ¿quién te gustaba? Paul Gilbert, bueno, te estudiabas la... Pero que la estudias, no, que la ves una vez de fan. Claro. Que la estudias, que anotás, que la repetís, que tocas, que tratás de entender armónicamente lo que te está aplicando. Hay algunas que tienen mucho contenido, clínicas viejas, que la verdad, es más, hasta te explican quizá más fácil lo que te explican en el conservatorio, lo terminás de entender ahí. Claro. A mí me pasaba eso, ¿viste? Porque veía algo, escuchaba cómo sonaba esa escala o esa armonía, entonces ya asociaba lo teórico con lo auditivo. Y ahí es donde la música la termina a entender hasta el día que te morís. Claro. Si no, es como una cosa de memoria, ¿no? Y claro, no lo llegás a comprender y mucho menos después a utilizarlo si componés o si haces música. Y bueno, y ahora, ya que estás diciendo justo sobre la enseñanza, acá en esta mesa hay alguien que no voy a nombrar, pero que voy a mirar, que quiere aprender a tocar guitarra. El hijo agarró y le dijo, mamá, yo te regalo, o sea, no voy a decir quién es, pero dijo, mamá, yo te le trajo una guitarra el día de su cumpleaños, no sabe absolutamente nada de guitarra. Un consejo de un guitarrista grosso como sos vos, para que, ¿cómo iniciar? ¿Qué la puede llevar a entusiasmarse y decir, qué lindo? Ya está, dijo, qué la. Ya dijo, la. Y pero dije mamá también. Walter no es mamá. ¿Qué guitarra le compraste? ¿Una guitarra clásica o eléctrica? Una guitarra criolla, clásica. Una criollita. El hijo se la regaló. ¿Y qué música le gusta? ¿El rock? El rock y el metal. Bueno, ahí ya hay dos caminos opuestos. El rock. Bueno. Que empiece con el rock. Con algo de papo es ahí. Que primero se tiene que empezar con lo más bajo para seguir. Siempre a lo más alto. Se suele aprender con un poquito de blues. Que es algo relativamente, no quiero menospreciar a ningún guitarrista bluesero, pero es algo medio rockero y que a los chicos les suena bien medio rápido, ¿viste? Pues es como una seguidilla de acordes simple y no requiere de tanta técnica de mano ni nada de eso. Entonces, mientras eso más o menos, o alguna banda así, ¿viste? Medio Zeppelin, ¿viste? Que medio hard rock, pero ¿viste? Medio bluesero, que no es tan por ahí complicado. Medio papo. Papo también, si le gusta, ¿no? Obviamente, como para despertar un poquito el interés. Y ahí me echarle un poquito de teoría también, ¿viste? En el medio, como para que también vaya entendiendo y no se envicie. Claro. Si no, vamos solamente con esas cosas. Y así estamos 20 años con los mismos dos acordes. Antes estaban las revistitas que te vendían en puestos de diario. Hoy creo que ya no hay nada. Lo que pasa que hoy... Hay que buscar en las librerías hoy viejas. Hoy está ¿no? En las redes sociales. Lo que pasa que hoy encarar un chico... Claro, eso te iba a decir. Encarar un chico con algo de papel, chao, me parece que debe ser súper obsoleto para el chico. Lo matás, porque ¿qué va a hacer? Va a decir, no, esto no, va y se pone a buscar en YouTube a ver el guitarrista que le gusta, claro. No sé, me gusta Maiden, bueno, y se pone a buscar una clínica que seguro la va a encontrar encima. Sí, no, está no, Maiden no, diciendo, este dedo, ponelo acá y te suena así. Claro. Hay también mucha mala costumbre, porque el oído ya no lo desarrollas más, la cabeza no la... Como que está todo copiado. Tan... Sí, eso también, viste, hay que tratar de luchar un poquito con eso. Dijiste de crear música, estás hablando de lo que es el de tocar una guitarra, de cómo escucharla, la armonía, de cómo sentir la música. Al momento de crear los temas, ¿quién los hace? En Gunner, en mi banda, por lo general, la mayoría de los puntapiés inicial los doy yo por el tema que soy la única guitarra, ¿viste? Generalmente salen de algún riff. pero también tenemos un tecladista que también compone, ¿no? Hace también algunas canciones, y Javier el cantante, que también tiene sus ideas como de cantante, que las interpretamos y después las bajamos a tierra, pero por lo general siempre tengo ideas yo, viste, que las grabo y después, bueno, las voy terminando de cerrar con el resto. Con respecto justamente a lo que dice Norma, hay algo que no dijimos. ¿Cómo está compuesto Gunner? Gunner está compuesto Javier Barilari en voz, bueno, yo, Rox, Rodrigo Bugalio, mi verdadero nombre, en guitarra, lo tenemos a Mark Preva, teclados, Sam Cara en bajo y Gustavo Daniels en batería. Volvamos al presente. Entonces nos dijiste que tienen dos fechas, sí. Las dos últimas fechas del año. Las dos últimas en diciembre, sí, que es el sábado este y el otro sábado, sábado 9, sábado 16, en el Marquis Hermeral Party, y el otro sábado en la fiesta de los 80, que creo que es la última también del año, junto al amigo Chevioca en Lucil, Palermo. ¿Y en dónde se pueden encontrar todo lo que es de las bandas y las entradas? Siempre en todos los shows que damos hay un stand donde el que todavía le guste, el amante de los discos físicos, viste que le gusta todavía el ritual de abrir el disco, ese yo, bueno, hay CDs, hay remeras, o sea, todo el merchandising está en los shows. Y si no, bueno, mandan un mensajito a Icarus Store, que es nuestro sello, que es los que tienen todo, o bueno, a nosotros también es lo mismo. Y para entradas anticipadas nos escriben a nosotros, nuestro Instagram, @gunner. Ok, Gunner es con U y con doble N, Gunner, para el que nunca nos vio. Y también estamos en todas las plataformas, el que quiere chusmear, ver de qué se trata. Yo también tengo un disco solista de guitarra que se llama Lince, que también estoy en todas las plataformas. El que quiere, que le guste mucho la guitarra y quiere ver también de qué se trata, también me puede encontrar ahí, Rox con doble X. Así que bueno, ahí estamos. Justamente a eso iba yo ahora, un poquito, antes de ir ya para ir cerrando, ¿no? Un poquito sobre vos. Aparte de Gunner, contanos un poquito cómo está ese tema. Sí, es verdad, en el 2018 más o menos, creo que fue, hice un disco solista junto a Goran Edman, que es un cantante, para el que no lo conoce, de los que tuvo... ¿Con quién estuvo? Con Yngwie Malmsteen, con John Norum, con Brazen Abbott, bueno, con millones de artistas. Pero es un disco mayormente instrumental, como decíamos, de guitarra. Hay tres canciones cantadas por Goran. Es un disco que produje yo mismo. Tenía muchas ideas que con la banda no las podía hacer, porque bueno, era más que nada de guitarra y Gunner es una banda con formato cantante, más comercial si se quiere. Así que bueno, nada, aproveché a volcar todo eso en un disco que lo presenté en su momento. Lo presenté bastante. Pero bueno, en este último año ya presentaciones como solista no hice porque, bueno, salía el disco nuevo de Gunner, había mucho trabajo, por suerte, muchos shows, videos, fotos, había que hacer cosas en el estudio, así que, bueno, tampoco me quería llenar de actividades y cosas que después terminas haciendo un poquito de cada una y no disfrutás ninguna. Así que eso por ahora lo tengo ahí como guardadito, en algún momento sacaré un segundo álbum, tengo ideas, tengo algún demo por ahí grabado. Pero bueno, ahora más que nada estamos dedicándonos al nuevo disco de Gunner. La verdad que, viste cómo es esto, siempre nos vamos por las ramas, viste, hablamos un poco de... Es una charla, está bárbaro. Del tema de tu época de estudiante, ¿no? De guitarra y demás. Y la verdad... Igual sigo, ¿eh? Sigo. Es una cuando, cosa que no se termina, cuando ¿no? Cuando te achanchás es claro, lo que puedes hacer. Hay que practicar mucho. Y más con digamos, con el estilo. Muchos dicen... Y aparte hay mucha competencia. Ponés YouTube y un japonesito de 10 años tocando el vuelo de Moscardona. Sí. 180 bah. BPM bah. Y vos decís, pará. Y esto justamente... A este mátenlo pero cuando nace. No lo dejen de reproducirse. Pero, como decís vos, muchos menosprecian el estilo, pero... De los mejores guitarristas, como decís vos, salieron de este estilo en los 80, para mí. Fue una época en la que la guitarra explotó. Siguen siendo referentes y hay cosas que, como dijo Van Halen, son las mismas cosas que yo hice, pero lo único que lo tocan ahora más rápido. Pues ya tiene como 90.000 años, digamos. Hay que pensar que todos tenemos las mismas siete notas para trabajar. Listo, después de ahí, bueno, está la creatividad de cada uno y las vueltas que uno le encuentre. Pero sí, te sumo, hasta los 90 también hubo alguna cosa medio novedosa. Después entramos con un agujero negro de la música, que no hubo nada. Y ahora acá salieron muchos. Y lo que pasa es que ahora es verdad lo que decís. Ahora como que hay mucha... velocidad. Está muy concentrado todo en la destreza. Claro. ¿Viste? Y antes por ahí no. Vos por ahí escuchabas un Randy Rhoads que si bien era rápido, pero tenías tipo esos solos tipo Mr. Crowley que te hacían llorar, ¿viste? Y vos decías, mirá este tipo. Y por ahí en el medio se escuchaba un pifio o alguna cosita, sí, medio sucia. Pero era rock. Vos lo veías que el tipo lo grabó en una toma y era rock. Ahora está todo editado, cortado. El software está el mejor, el sonido. Y el pibe está claro, tocando en su cama, en la habitación. Olvidé. Son guitarristas de habitación, digamos, ¿no? O lo tocó el pibito de 6 años en Japón y se lo... El japonés maldito, ese maldito japonés que nos vamos a cagar piedrazo. Sí, ojalá fuera un solo japonés. Es como que ese país tiene... No, olvidá. Bueno, pero viste que es como en todo, ¿no? El japonés siempre es el héroe de la guitarra, el héroe del fútbol, para ellos, ¿no? Siempre es, quiere sobresalir, quiere como están muy... Y lo logran. Sí, no, pero están muy imbuidos en el espíritu del anime, en el cual los héroes, ¿viste? Entonces buscan eso. Ellos tienen su cultura y que no les importa, aparte lo que yo admiro y aplaudo, no les importa salir de ahí, de su país. Porque ahí está todo aparte, ¿no? Si vivís en Japón, hay que salir. Entonces se concentran ahí y ahí son felices y se quedan. Nosotros acá estamos, nos desgarramos la vestidura por cruzar cualquier frontera, ¿viste? Que nos escuchen afuera. Pero bueno, son países distintos, historias distintas y bueno, venimos de otros lados. Rock, te agradecemos la visita. Vamos a cerrar la nota escuchando un tema del último disco. ¿Qué tema, mi amorcito? Antes que cierre el Instagram, digo que Daniel Panzardi. Dice, las razas de la noche. Todos somos razas de la noche. Metal Radio. Muy bien. Gracias por estar haciéndonos el aguante, un colega. También tengo un saludo acá. A ver. Hola, mis amores, soy Daniel de Caucete, San Juan. Mirá, mi amiguito Daniel. Los estoy escuchando gracias a mi amigo y calvo brother JJ. ¡Epa! Siempre me habla de lo que producen y el amor y pasión que le ponen a su producto. He de desearle el mayor de los éxitos y aunque no soy del palo, aguante el metal. Bueno. Gracias, Dani. Es uno de los chicos que estuvo conmigo el fin de semana. Mirá el maestro. Maestro de San Juanino. Qué raro que sonó. 60añero espadeando, todo feliz y contento. Claro, está bien. Eso es el típico ¿qué pasó ayer? Bueno, algo así. Vamos con un tema de Gunner, querido. Que esto se desmadra. Y gracias por venir, Rock. Gracias a usted por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. pero muy buenas noches, amigos de Frecuencia Metalera. Los saluda Javi Bianchi y este es el segmento exclusivo para este gran programa de Capital que se viene con Tutti, que se viene con Tutti preparando el especial de fin de año con la presencia de más de 40 bandas, señores. Impresionante lo que se viene. Vamos rápidamente con la información. Orcas Animal y Barilari se están presentando en Palermo Group este sábado a partir de las 18 horas. Pero atención, atención, que no se van a presentar en Auditorio Oeste. Atención con esta noticia. No se presenta en Auditorio Oeste. Sí se están presentando en Palermo Group. Adriancito Barilari, mis amigos de Animal y la gente de Orcas. El día sábado en Reinas de Varela, metal y bien organizado. Egeis, Jericó, Renacer, Letal, en Reinas de Varela, tres cuadras de la estación de Florencio Varela, metan pata con las anticipadas. Les contamos y quiero agradecer, antes que nada, el apoyo recibido por Frecuencia Metalera en cuanto a la prensa y difusión de la fecha del de 1 de diciembre. Ahí en Montana, más allá de algunos inconvenientes, éxito de punta a punta, tal es así, porque para muestra, dicen que para muestra basta un botón, acá para muestra habla las bandas, tal es así que para la primera fecha del año, que ahí sí los espero, el 13 de enero en Here, más del 70% de la banda del 1 de diciembre quieren estar presentes en el primer mega festival del año en Here. Con eso creo que está todo mucho más que dicho, ¿no? Les contamos que la gente de Guepardo de Brasil tiene un nuevo video en su canal de YouTube. Se llama In the Shadows of the Night. Esta banda que ha trabajado muy, pero muy bien, que también agradece por el espacio cedido. Nuevo video de esta banda que se estrenó ayer, el día lunes, y que está teniendo muy buena aceptación. Cuando preguntan cómo se puede apoyar a la banda de Lander, muchachos, creo que ya lo sabemos de memoria. Entren a los canales de YouTube, suscríbanse, dejen su like si les gustó el tema. Lo mismo en las redes sociales. ¿Cómo puede ser? Voy a hablar de posteos míos, de ATM, simplemente porque para no comprometer a nadie, ¿no? ¿Cómo puede ser que un posteo tenga 1.800, 1.900 vistas, ¿no? Y que solamente tenga 50, 60 likes. Muchachos, no les cuesta nada, ¿eh? A su vez, pero no es para hacer un favor, a ver si entienden, no es para hacer un favor al que posteó. Cuanto más likes tiene una publicación en las redes sociales, más se mueve el algoritmo y a más gente se puede llegar. Es muy sencillo, muchachos. ¿Qué más tengo por acá? Atención a los fanáticos del rock, si este es un programa de metal. GRU, así como suena, G-R-U, GRU. Muchachos, la que se viene con esta banda para el año que viene, y vamos con la primicia. Confirmada esta banda, su primer presentación en vivo el 10 de febrero en Capital. Arrancan con todo. Y atención, que otra banda que también está más o menos metida en lo que es el rock alternativo, les contamos que parece que vuelve con todo la gente de Dark Ozone. Señores, me despido. No se pierdan el especial de fin de año de Frecuencia Metalera. Un gran abrazo para todos. Buenas noches y gracias. doesn't work out the way I want it to. And I get real frustrated. And like, I try hard to do it. Y bueno, ya estamos de vuelta en el aire. ¿Qué estuvimos escuchando? Estuvimos escuchando Iron Heart de Gunner y también escuchamos, ¿para qué busco? ¿Dónde está? Puño de Fuego de No Guerra. Mirá, mi cuaderno está reordenado. Tengo el tema número 1 en el lugar 7, el tema número 25 en el lugar 32. Mientras Walter hace unas magias raras y movimientos... ¡Hola! Sí. ¿Cómo va, Gustavo? ¿Me escucha? Habla Walter acá de Frecuencia Metalera. ¿Cómo te va, Walter? ¿Todo bien? Todo tranquilo, usted, caballero. Estamos con el señor Gustavo Rowek acá en vivo. Recién acá me contestó al toque. Gracias, Gustavo, por tu tiempo. No, por favor. Todo bárbaro. Acá estamos. Yo me quedé con la palabra en la boca. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Jorge Juárez, Norma López, también lo tenemos. Buenas noches. Al amigo Rox haciéndonos el aguante acá. ¿Cómo estamos te va, todos, Gustavo? ¿Cómo todos. Estás? Súper, querido, todo bien, por suerte. Vamos a arrancar así directamente al hueso. Hoy estuve mirando que se suspendió la fecha del 7. Sí, así es, se suspendió. Se suspendió porque la fecha original no era el 7, era el 25 de noviembre, era un festival que tocábamos con Letal, dos bandas invitadas, todo otro rollo que cuando no sé qué problema hubo entre el lugar y el productor, que tuvieron que mover la fecha, nosotros accedimos a mover la fecha, pero ya se desvirtuó lo que habíamos querido terminar el año, que era un festival. Ya habíamos tocado en el Teatro Flores como número principal y queríamos terminar el año con un festival, con los amigos de Letal. Y ya cuando se movió la fecha, Letal no podía, la banda soporte no podía. Cuando vimos cómo venía, no, ya no nos gustó el formato y decidimos no hacer la fecha para poder esperar que empiece el año y hacerla como correspondía, lo que queríamos hacer, que era un festival con bandas, con otra banda invitada. Y ya tienen, o sea, está bien, la suspensión fue ayer, hoy, pero la pregunta es, ¿ya tienen ustedes más o menos establecido una nueva fecha o la van a buscar en el mismo lugar? ¿Tienen idea de hacerla? No, en el mismo lugar. De hecho, yo no, ya le dije que no quería volver a tocar, porque, o sea, está todo bien, que fue un problema de agenda, entiendo todo, pero nos comunicaron todo faltando muy poco tiempo y perjudicó a la banda que se quedó sin tocar, a la gente que trabaja, a la gente que iba a ver. Así que seguramente va a ser en otro lado, pero todavía no tengo la fecha. La verdad, desde mi visión, eso tendría que ser una forma de laburar, ¿no? De las bandas, decir, loco, estamos laburando, te aviso con tiempo, hacemos todo organizadamente y de golpe a último momento vos me cambiás la regla de juego, no tocamos más en ese lugar. No le va a importar mucho de cualquier manera porque va a haber siempre una pila de bandas dispuesto a hacerlo. Sí, pero nosotros por lo menos no queremos volver a tocar porque no nos gustó la experiencia, simplemente, ni siquiera te digo que son malos, que son buenos, la decisión nos perjudicó claramente. Gustavo, ¿cómo estuvo el balance de este año? Aparte de, bueno, de esto que, mal trago, ¿no? El balance justamente, no para una fecha más de tantas que claro. Se levantan, una fecha que se hace, no me hace ruido para nada. Menos con el balance del año, que justamente por eso no quisimos hacer la fecha, porque dijimos, no vamos a hacer una fecha, loco, para pasar un mal trago, que no es nada de lo que pretendíamos que sea. Claro. Y nada va a borrar el año increíble que tuvimos a nivel banda con Entre el Cielo y el Infierno, ¿no? Que incluyó la gira por Centroamérica, el Luna Park, la consolidación de la banda, el video de Enviados, y el Teatro Flores, o sea... Sentíamos que estaba hecho el año. Ahora, de hecho, el 16 y el 17 tocamos en Córdoba cerrando el año con dos muy buenas fechas que están sí. Muy bien armadas. Contanos cómo fue lo de la gira sudamericana y lo que se viene. Sí, la gira latinoamericana, la gira centroamericana, para sí. Ser honesto, porque fue Colombia, Panamá, Colombia, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras y El Salvador. Fueron 6 países, 8 shows, 10 días. Fue una maratón, una locura. Todos los días, además, con aeropuerto en el medio. O sea, claro, lindo. Un tramo que lindo. Fue hecho en combi. Muy desgastante, muy desgastante. Muy de verdad, con toda la muy que te puedas imaginar. Claro. pero todo lo que el desgaste que a nosotros nos gusta, así que sarna con gusto no pica, ¿viste? Exacto. Así que felices, loco, felices de que de pasear la música por Centroamérica, de mostrar a la banda, de que nos conozcan tanto, de que nos quieran tanto, de que se sepa tanto de la banda. No es casualidad, Entre el Cielo y el Infierno, el disco, fue un disco que Rata Blanca tuvo 5 meses de gira por Latinoamérica, así que es un disco que se escuchó y se escuchó mucho, y pero me asombró el conocimiento que tenían de cada una de nuestras carreras con los discos de B8, los discos de Rata. Realmente fue una experiencia súper linda, ¿no? Que culminó cuando volvimos al toque en el Luna Park. Y después todos empezamos a girar por todo el conurbano y la provincia y terminamos en el Teatro Flores el 28 de octubre, ¿viste? Fue un año increíble. ¿Qué es lo nuevo que se viene, no solamente de fechas? ¿Qué se puede contar? Del Tercero y del Infierno, mirá, sí. En Teatro Flores ya presentamos otro de los temas nuevos, El Árbol del Bien y el Mal, sí. Que a Enviado se suma como segundo tema y ya estamos trabajando en el tercero, que en el próximo show que hagamos el próximo año lo vamos a estar presentando. La idea es componer cuanto antes otro disco para tener más material para poder alternar en vivo y que no solamente se limita al Tercero y el Infierno. ¿Piensan hacer algo, digamos, físico o solamente subido en las redes? ¿Viste cómo es ahora la actualidad de las bandas? ¿Piensan hacerlo en algún momento cuando esté terminado un disco completo en forma física, en formatos estos? ¿Viste que ahora está de vuelta, está viniendo el cassette de vuelta? Sí, no, se viene, se dice que se viene el CD también de vuelta, full, porque más allá que hay CD, pero bueno. El vinilo que ya está como, mirá, algo, viste, instalado actualmente de vuelta. Nosotros lo vamos a adaptar como lo adaptamos toda la carrera a los avatares del momento. Hoy por hoy preferimos sacar de a un tema con, eso sí, que sea un soporte audiovisual. Sí. O sea, el tema con su video. Consideramos que hoy el mundo y los tiempos de la gente están para eso, para prestarle atención a un tema. Claro. Preferimos sacar de a un tema que la gente manche los temas, lo escuche, los vea, escuche, vea el video, y será como antes, cuando tengamos 8 singles, 10 singles, haremos el formato del disco, y nunca va a faltar el formato físico para los fans, que siempre en el formato que sea, cassette, vinilo, magazine, lo que CD, lo que se te cante, lo van a comprar. Sí, justamente eso te iba a decir. Por ahí hoy en estos tiempos es muy común ver que bandas van sacando de a un single, de 2 singles, de 3 singles, en video o en Spotify, en distintas redes, y después terminan formando un disco. Ahora lo que yo quiero saber es cómo fue el tema del último video, ¿no? De Enviados, lo grabaron en una locación muy linda. Contanos un poquito cómo fue toda esa experiencia. Sí, soy un desastre. Fue una locación muy linda para el lado de Seiza, es un castillo que perteneció a una familia, muy, no recuerdo bien la historia, pero el castillo era muy pintoresco. Ariel Moreno fue el director, Diego Frías el editor, gente muy profesional que trabaja muy bien, con ideas muy ricas, y los dejamos hacer a ellos, y la verdad que salió un video recopado. Ya la canción me gusta mucho. Tiene mucho mío, de Sergio, del Chino, de Mario, y creo que es una versión re linda de Entre el Cielo y el Infierno 2023. Sí, igual a mí particularmente, ya en mirando, hablando del video en particular, ¿no? La introducción, cuando viene el ABS, que se acerca y todo, está muy bueno hacia el lugar. La verdad que es muy, muy creativo. Sí, mérito del director, claramente. A partir de este tema, ¿no? Y vos recién estabas diciendo, piensan hacer otros temas. Después de que saquen el disco, ¿tienen en algún momento pensado hacer únicamente presentaciones de esto es Entre el Cielo y el Infierno, pero esta es nuestra música? ¿O siempre van a seguir una parte con el tema del disco de Rata Blanca emblemático y además hacemos esto? Mirá, esto nació a partir de una necesidad, te juro que más que nuestra, de la gente. Así que no veo por qué vamos a dejar de hacer esas canciones que fueron el leitmotiv de nuestro reencuentro, ¿no? Sí. Recrearlas, volverlas a darle vida y que la gente las disfrute, que es lo que quería que suceda, la gente, claramente, disfrutar de esas canciones. Y a eso le vamos a sumar lo nuevo, seguro. Con respecto, digamos, con el tema que estábamos hablando, ¿no? De lo que fue el teatro de Flores, ¿no? La gira y demás. ¿En algún momento se les pasó a ustedes por la cabeza que esto podía llegar a generar, digamos, lo que está generando ahora? ¿O fue una juntada como, digamos, vamos a ver qué pasa? ¿O ya tenían pensado que esto iba a pegar y que iba a salir esta idea de hacer temas propios y demás con esta formación? Lo que pasa es que ya vamos, esto nació como consecuencia de un posteo que hicimos en diferentes momentos, pero por los 25 años, Mario, Sergio y yo. Y la respuesta de la gente fue tan abrumadora respecto a que nos juntemos, que querían escuchar esas canciones, que claramente el otro leitmotivo que nos llevó a juntarnos es que Rata no las hace. Ya sabíamos que eso iba a ser un gol del vamos. Después, loco, hay mucha gente que le gusta vernos juntos, a Mario, a Sergio y a mí, sobre todo, ¿no? Porque a lo largo del tiempo siempre compartimos momentos, ya sean Rata, ya sean Ian, siempre estuvimos cerca de Mario y Mario cerca nuestro. Y a eso se le agrega el Chino, ¿no? Retamos, un tecladista brillante. Entonces, nosotros sabíamos, y bueno, ni que hablar de Cacho Escaso, el bajista, y de José Velos, el otro guitarrista, que son los invitados, que también con ellos trabajamos ahí, y son músicos fantásticos. La verdad que el resultado sabíamos que iba a estar bueno, y que la gente se iba a copar. Cuando, digamos, ustedes, ¿no? O sea, vos y Sergio, que siempre... Vos en una nota anteriores, ya te hicimos varias, seguramente te recordás por ahí, ¿no? Algunas preguntas que te hicimos. Vos contaste por ahí que lo conocés de, digamos, de la adolescencia, ¿no? Y que esa es... Yo antes de B8 conozco a Sergio. Exactamente, por eso. Una amistad que trasciende a partir del tiempo y de la música. ¿Cómo se manifiesta cuando se ponen a componer? ¿Cómo trasciende eso? ¿Qué te llega a vos, digamos, en sentimiento de estar con alguien que decís, loco, antes de hacer esto ya nos conocíamos y mirá lo que estamos haciendo? Para que la gente que no sabe cómo a uno le llega esas cosas, ¿no? Si nos podés llegar a contar algo parecido. No lo pensamos tanto, simplemente... Imagínate, nos vemos todos los días de nuestra vida, laburamos juntos en la escuela, componemos juntos, tocamos juntos. La verdad, somos hermanos en el camino, no, ya nos cagamos de risa nosotros mismos a veces. Pero es muy natural para mí, porque ya lo conozco toda la vida, Sergio, ¿viste? Lo más fascinante de Sergio es que como guitarrista tiene la capacidad de escuchar lo que hace otro y poder disfrutarlo, cosa que es muy difícil, ¿no? ¿Viste? Yo en base a lo que vos dijiste, ¿no? Hubo una cosa que a mí me dijo, tú, vos dijiste, lo conozco antes de B8. Eso a mí me abrió un... por ahí vi que en estos días van a estar haciendo con el tributo a B8 un par de shows. Ya que estamos, ¿nos podés contar un poquito de eso también? Sí, el tributo a B8, bueno... Fue algo que hicimos entre el 2011 y 2014 con la primera mitad con el Tano Romano, Walter Mesa y el Topo Yáñez, y la segunda mitad sin el Tano Romano y con Sergio, justamente. Sí. Fue un éxito abrumador, abrumador, al punto tal que en un momento paramos porque ya era una competencia contra nuestras propias bandas. Entonces nos encontramos en este Festival del Luna Park, justo coincidimos todos. Entonces volvimos a reeditar el tributo y a partir de que volvimos a reeditar el tributo, claramente empezaron a llamar todos los productores para hacer un par de fechas con el tributo y decidimos hacer un par de fechas este año. Y la vamos a hacer porque sabemos que la gente también quiere escuchar esas canciones. Y contanos dónde van a hacer estas fechas, ¿te acordás? ¿Tenés más o menos a mano la info? Sí, claro, el 1 de diciembre que pasó tocamos en... Estudio Theater en Córdoba, un lugar alucinante. Y las próximas fechas por ahora son el 2 y 3 de febrero en Circus y en La Reina. ahí en Florencio Varela. En Florencio Varela, en Reinas Rock. Sí. Bueno, ya que tocamos el... Yo no quería hacer esta pregunta, ¿no? Pero ya me dan el pie y yo siempre soy el tipo, viste, que ahí... Yo no te di ningún pie, yo no te di ningún pie. Que va al... no sé cómo sería tu relación después de lo de B8 y demás. ¿Qué te produjo la muerte de Ricardo? Mirá, independientemente de que yo no tenía relación hace rato con Ricardo y que estábamos ubicados sí. ideológicamente en lugares completamente diferentes, sentí mucho su muerte porque nos tocó compartir un legado para la música argentina, para el heavy metal latinoamericano, que es B8. Nos tocó ser cómplice y crecer juntos en ese momento y crear juntos obras que quedaron para la posteridad, así que indudablemente me causa un bajón bastante grande la desaparición física, más allá de que no comulgaba con un montón de sus ideas al último tiempo. Pero yo siempre digo que la música es más grande que la persona, ¿no? Y que lo que queda de uno es la obra. Y que un músico, creo que si le preguntás a un músico qué es lo que quiere como músico, qué es lo que más anhela, creo que no te va a decir plata, ser el líder. Calculo que te va a decir que mi música trascienda la época y quede como legado para la futura generación. Y creo que eso es lo que va a suceder con todo lo que hizo Ricardo. Va a quedar su música como legado y no va a morir nunca. Yo particularmente creo que justamente ese es el tema, que lo que nos tiene que quedar es eso. Haciendo una analogía medio hasta pelotuda, podría decir, ¿no? Es como el caso de Maradona futbolista y Maradona ser humano. O sea... Lo que nos queda es el arte, es lo que nos movilizó de pendejos a lo que... Su vida, pero sé lo que hizo con la mía. Claro, exactamente. Lo que nos movilizó de pendejos, lo que nos provocó escuchar las letras, su voz, su bajo. Después todo lo demás, bueno, a cada uno le provocará ciertas cosas. El legado ese musical va a estar para siempre. Tal cual. Bueno... Contanos un poco entonces, o sea, en este año queda algo, no queda nada para Ángeles, para entre el cielo y el infierno. Queda el 16 y 17 de diciembre Córdoba, Río claro, Cuarto, Córdoba. Río Cuarto y Córdoba, que vamos a Casa Babilonia y a Elvis, con entre el cielo y el infierno, y ahí paramos un poquito porque fue un año muy intenso. Sí. Y después, bueno, se viene lo que comentaste recién y demás. Después se viene mucho laburo, sobre todo en febrero va a haber más cosas. El 10 de febrero... Van a parar un poquito. Febrero, sí, en enero la idea es parar, ahí nos ofrecieron un festival, pero la verdad que la idea es parar un poquito, estamos un poco... fue un año intensísimo, ya te digo. Con respecto a las fechas... Con respecto a las fechas del interior, perdón. Con respecto a las fechas del interior, las entradas, ¿cómo se consiguen? Ah, mirá, están los flyers ahí en las redes y la verdad que no recuerdo, ¿no? Calculo que por el Passline y debe estar en Elvis, por ejemplo, está en el mismo sitio, tiene su Passline y en Córdoba igual. ¿Cómo? Busquen los flyers que están ahí a la vista. Ahí estamos buscando. Contanos las redes para la gente, ¿te acordás las redes para que todos busquen ahí? Sí, Gustavo Rowek. Sí. Gustavo Rowek oficial, es un fanpage que se pueden unir, porque el otro sí. Gustavo Rowek está lleno. Gustavo Rowek oficial está lleno, hay un fanpage que es Gustavo Rowek. Después de Instagram, Gustavo Rowek, Entre el cielo y el infierno, en YouTube, Entre el cielo y el infierno, van a encontrar muy fácil. A ver, vamos a los tickets, ahí mirá. Está. Ahí está. Sí, elvisentradas.com.ar/entre el cielo y el infierno, ahí se consigue las entradas de Córdoba. De Córdoba, exactamente, mirá. De Río Cuarto. Río Cuarto. Después Río está Cuarto. Casa Babilón en Capital. A ver, al otro día, domingo 17. Vamos a ver si encontramos casa el 17 de diciembre. Y también, eso donde es donde ahí tocan con Fierro Metal Pesado y Proyecto Grial. Proyecto Grial son amigos de la casa. Y las entradas están disponibles en alpogo.com, https, alpogo.com, eventos entre el cielo y el infierno. Ahí está. Está toda la data ahí, ahí pasada. Qué bueno eso de que... Ahí fue completito. Antes no pasaba eso, loco. Esto es la tecnología, ahora que decís, claro. Busco, toco y aparece todo. Qué cosa maravillosa, pero qué cosa tenebrosa a la vez, ¿no? Tenebrosas son las personas, las ahí tecnologías está. Por eso, sí, sí. Ahí está. El uso que muy se bien. Les da. Ahí. Gustavo, no queremos sacarte, digamos, más tiempo del tuyo. Un placer, chicos. No, muchas gracias. No placer, sé si querrás ir a descansar o tenés que seguir, no sé. Laburando. Bueno. Claro, ensayando. No, hoy paramos. Ahí. Ahora paro la máquina. Ahora voy a ver Campeones en Star Más, ahí la serie nueva. ¡Epa! Mirá vos. ¿Supercampeones, el anime? No, ya sacudí con la selección, soy bueno de la selección. Cierto, hay que ver eso. ¿Ya, sí. ¿Ya está en Star Plus? Ah, viste, yo lo vi ayer un par de capítulos y me quedó una manija. Termino la noche y me toca el Dibu, creo, así que bueno. Y se viene Muchachos antes, viene ahora mucho. Esta semana. Claro. ¿No? Esta semana no sé, se estrena en los cines. Al cine, están vendiendo la entrada al cine como 40 lucas, boludo. Es verdad. Bueno, Gustavo, te queremos agradecer tu tiempo, te queremos agradecer tu predisposición. Siempre tenemos la esperanza de que algún día te vengas, viste, hasta acá. Nosotros estaría sabemos bueno, tu tiempo. Estaría jodido, bueno. Te soy sincero. Sabemos. El día que venga le hago preguntas yo. Es un tipo jodido, Gustavo. Soy súper abierto, así cada vez que me es muy tipo muy jodido. No lo escuches a Walter, Gustavo, no lo escuches. Mirá, no, nosotros sabemos que siempre estuviste dispuesto para darnos notas, siempre estuviste dispuesto para hablar con nosotros. Nosotros siempre lo decimos, ¿viste? O sea, el vivo, el cara a cara, tiene otro condimento. Por eso por ahí alguna vez, el año que viene, nos gustaría un día tenerte para poder charlar más y agarrarte a boquetazo. Lo intentaremos. Mira, te doy un prudente, lo intentaremos. Cuando tengas algo nuevo para presentar, te esperamos acá en el piso. Muy bien, Norma López. Gustavo, un millón de gracias. Ya fue otra cosa, ya me convenció. ¿Viste? Bueno, y vamos a despedirnos justamente escuchando Enviados. Vamos escucharon, buenísimo. Ya se comprometió, ¿eh? Ya estás comprometido. Un abrazo, querido. No, muchas gracias. No, pero bueno, dijimos que vamos bien. Gustavo, abrazo grande. Chico, gracias por tu tiempo. Saludo grande y gracias. Y escuchamos Enviados cerrando la nota. Bye. ¿Cómo andan, loco? Acá, Braca, Renzo, Renzo, Braca, así a ver al revés. El 8 de diciembre estamos en la posada de los muertos, la postura de los muertos, ojalá. Bueno, la primera vez que andamos por ahí, vamos con los amigos de... Vida, esto es en Villa Constitución, y Rebelión, y Rebelión, claro que va a abrir la velada en la posada de los muertos, como dijo Braca, este viernes 8 de diciembre a partir de las 21 horas, nos vemos ahí y terminamos fin de año. LED Rock. Fábricas de remeras de rock, diseños exclusivos para eventos y publicidad en general. LED Rock. Teléfono 11 58 28 78 42. Instagram. LED Rock. Mail. raul-ledrock@hotmail.com. Estamos enredados en una cruel limitación. Creaciones de accesorios en cadena y cuero. Caderines, pulseras, arneses, liguero, cara huelca. Ese es el Instagram y el teléfono es 11 65 13 9102. Todo a medida. Thank you. ¿Ya volvimos? ¿Ya volvimos? No, todavía no. Parece que no. ¡Ya volvimos! No, no sé si está. ¡Cállate, Walter! No sé si estamos de vuelta. ¿Estamos o no estamos? No sé. Estamos. No sé, sí, no porque, porque el señor Pedro me hizo. Hay gente que el fin de semana no estuvo. Hay gente estuvo que no estuvo con hombres. Dije. No sé, ustedes estuvieron solitos, hicieron lo que quisieron, yo me fui. No sé. ¿Qué me importa? Se la chuparon todos. ¡Ah, no! A la cerveza. Cosa digo. Fea. No, al Fernet. Al Fernet. Yo vi una. No aprende. Yo vi un par de fotos en bici. No aprende el tipo este. ¿Viste el video? ¿No aprende el video? No, no. Encima, lo más lindo que yo no estaba ahí para sanarlo. Pero había hombres. Pero había hombres. Que me curaron, Calidito los Panchos. Le curaron las nalgas rayadas. Le pusieron unas cremitas. Yo voy a contar algo al respecto. Esta gente, estos chicos con los que... Chicos, todos esos... No queremos saber intimidades, por favor. Somos niños. Del 81 al 83, yo estudié en la ESMA. Yo alguna vez, cuando a alguien le dije, yo estudié en los 80 en la ESMA, me desfenestró, me echó, se alejó, no se dio cuenta que yo era un pibe de 15, 16 años. Pero este grupito se te juntó. Pará, que estoy hablando en serio. Que fui a estudiar. Pero aparte ya era después, en la época de la democracia. No, en el 81 todavía había represión, bueno. Todavía había desaparecido, pero yo, como adolescente, como estudiante, no lo viví. Lamentablemente se politizó tanto todo esto, que estudiaste en la ESMA, sos un represor. No, la concha de tu madre, no soy un represor. Soy un pendejo que no tenía forma de estudiar un secundario. Era. En el 81, claro. Que fui a estudiar ahí. Si te gusta bien y si no, me chupa dos huevos. ¡Epa! Después, generé ciertos vínculos con estos chicos con los que nos juntamos, amigos de la División 35 del curso Armas, con los que nos juntamos casi todos los años, nos vemos, nos cruzamos, y cada vez que nos vemos, ¿cómo sería? Revivimos esos momentos del 81 al 83. O sea, nos pegamos con la chota, nos corremos en pelota. ¡Pará! ¡No! ¡Revivimos! Amigos del 85, decir esto así en los vivo. Quiero con todo mi corazón. No, gracias por el fin de semana que me dieron y por darme la bici. Otra vez me caí de la bici y no estaba mi mujer para cuidarme, putos. No. Dios mío, no. Village People era, un tema de Village People, no era. Bueno. No me importa. ¿Qué necesita Normita? Sí. ¿Tenés algo para contarnos, Normita? Yo siempre tengo algo. Bueno, vamos, volvemos a la seriedad, dale. No sé si a la seriedad, pero estamos ahí, no sé. Tocó Tren Loco el viernes pasado. Sí. Ah, en el teatrito, ¿no? En el teatrito, que fue el primero. Primero claro, de diciembre. Sí, el primero. Abrió la noche Guerra Santa, ¿no? Después siguió la gente de Coral, ¿no? Primero Guerra Santa, después siguió la... Tusteno, me estaba olvidando Tusteno. Tusteno y después Coral. Y después Coral, exactamente. Y cerró Tren Loco. Cerró el tren. La gente estaba medio ahí porque dice que faltaron temas, que... Yo creo que el que se pasó un poquito fue Tusteno. Del tema de horario. ¿Cómo que faltaron temas? No hubo gente que me comentó así después de que gente, terminó todo. ¿Público? Sí. Que estaban esperando público, que hagan algunos temas. ¿El público cómo sabe cuál es la lista de temas? No es que sea... Sino que justamente por ese lado. No sé si es que Entonces, si no sabemos, no tenemos que decir nada. Le cortaron el set porque eran 11:15 y ya la gente estaba medio, viste, que bueno, el teatrito. Se atrasó un poquito la fecha. Eso, se atrasó un poquito. Se atrasó un poquito la fecha. Exactamente. En los horarios. Exactamente. Está bien. Tenemos que decir, está bien, era un viernes. Sí. Pero lo que se vio es que la primera banda tocó con, ¿cuántos eran? 10. Bueno, ese es otro tema. ¿Mucho? Que ahora vamos a hablar también. Sí, sí, sí. Y bueno, después usted, ¿no? La segunda banda tocó con 15 y 20. Había gente afuera. Sí. Bueno, pero eso es lo que siempre hablábamos. Es una pena. Está bien, yo entiendo que era viernes, que hay gente que sale de trabajar. Norma, eso va más allá del viernes, porque si hay gente afuera, o sea, ya llegaron. Había mucha gente que vino para el tren, que recién salía de trabajar. Está bien, y que vino pero el tren. Si uno dice, había gente afuera, eso va más allá de que sea viernes, va más allá de que sea el horario. No, Tiene que ver con la mentalidad que tenemos de que voy a ver a la banda que quiero ver y el resto me chupan huevo, que es lamentable. Pero que es lo que vemos en un montón de fechas a las que vos y yo vamos, o que vamos a veces con Walter, sí. Walter solo. Es inevitable. Lo que sí vi es que esa poquita gente que hubo para las primeras bandas alentaron como si hubiesen sido 100. La verdad que Eso sí lo vi, y bueno. Y que se quedaron hasta el final. Es verdad. Y cuando estuvo Tren Loco, el grupo de Los Vagones es un grupo que sigue a Tren. La verdad que la agitaron muchísimo. Está bien, pero se quedaron con ganas. Yo voy a decir algo y a mí no me importa quién se enoje. A ver, si toca Tren Loco, toca ta, y yo voy únicamente a ver a Tren Loco y estoy afuera. No, yo no estoy diciendo. Lo digo yo. Yo lo estoy diciendo. La gente de Tren Loco, pará, adentro. Lo estoy diciendo yo, Jorge Juárez. Yo lo estoy diciendo. Que si vos vas a ver, loco, anda a ver a todas las bandas, no te quedes afuera pelotudeando por el hecho, vengo a ver tal y soy seguidor de tal. Eso no es hacer el aguante, déjense romper las pelotas. Si vamos a hacer el aguante, hagámosle el aguante a todas las bandas, de la primera a la última. Porque es muy piola así, loco, soy seguidor de tal, soy seguidor de cual. Ojo, y no lo dice ni Walter ni Norma, lo dice Jorge, ¿eh? Soy seguidor de tal, que voy a un montón de fechas y estoy desde la primera hasta la última. Por eso tengo los huevos para decirlo. Loco, vayan desde el principio. Y entren y vean a las otras bandas, loco. No sean tan forros, así de simple lo digo. No sean tan forros, vayan a ver a las otras bandas, porque es así. Nos quedamos afuera escabiendo, entramos cuando toca la que vine a ver. Chúpense un huevo, loco, déjense romper las pelotas. Tengo que agradecer al señor Tommy Moya, que la verdad que cuando llegué me recibió como siempre, con una sonrisa, un abrazo. Con saludos para usted, Jorge Juárez. Porque me quiere Tommy a mí. Al Hisopo, que siempre... También me quiere el Hisopo. Siempre riéndose, siempre, así que... La verdad que tengo que agradecer que ese día me sentí muy cuidada. Gracias, Walter, por la compañía. Te voy a boxear, hijo de puta, ¿eh? Gracias a Juancito Romero, que fue... Que se ganó la entrada. De la entrada, también estuvo ahí al lado mío. Estuvo el señor Lucas, también. Sí. Estuvo... ¿Lucas La Cuesta? No. De Metales Brillantes, y estuvo Sergio Silva. Bueno, Sergio Silva directamente ni siquiera me saluda, así que... ¡Apa! ¡Maldito Sergio Silva! No saludaste a mi señora, te vas a ver lo que te es pasa. Es más, él está en otra. La seguridad del teatrito también me hicieron sentir muy acompañada, muy... Vamos, la seguridad, maldito puto. Voy al teatrito, lo voy a patear a todo, guacho. Yo tengo una amiga en la seguridad, usted ya sabe. Sí, ya sé. Bueno. Pará. Sí. Porque las horas van pasando y me están quedando cosas que tengo que decir acá. Bueno. Primero, ¿y el sábado, Walterio? No, pero pará. Yo quiero decir una cosa a favor de nuestros amigos de que somos amigos, hermanos ya. con Marino y todo eso. Terminamos en Ángeles y Demonio. Ah, ellos también fueron. Y Coral. Y para mí, yo quiero decir que la actuación de Coral, de las veces que lo vi, la rompieron. ¿Cómo sonó Coral? La verdad que sí. La verdad que para sacarse el sombrero con Coral. Loco, son bandas. Yo le pido, son bandas. Le pido disculpas a... Y Guerra, lástima a la gente que se lo perdió. Porque también dieron un muy buen show con un homenaje a Ricardo, con un tema de Hermética. Coral también. Le pido disculpas al aire, como se la pedí a Marino en ese momento, porque bueno, por tema de trabajo no llegué a escucharlos. Aparte, la verdad yo pensé que iban a tocar después. Pero bueno, yo no también, importa. La banda que tocaba primero realmente no pude llegar, por más que quise, lo intenté. Trabajo en la Ferrere. Así que ¿dónde? En la Ferrere. ¿Qué pueblo desaparecido del mapa? Hay mucha gente de la Ferrere que escucha Frecuencia Metalera. Vamos, aguante la Ferrere, a ver si se pone en el mapa. Aguante la fe. Cuénteme ahora, señor Juárez. Bueno, no, pará. Y después, el sábado, esa mujer que está ahí, esa, se fue, no importa. ¿Dónde fuiste a cubrir vos, Walterio? Nuevamente al teatrito. Fue a ver una fecha de 25 años de Helker. Te digo, otra vez me pasó lo mismo que el sábado pasado. Decí que salí temprano. No tenía tren. Y llegué cuando ya estaba terminando Astral, que es una banda que la primera Estuvieron acá Astral, loco, hace poco. Sí. No, pero fue una banda que la primera vez que lo vi. ¿Estuviste con la chica arcoiris? No, la esquivé toda la noche y no la saludé directamente. Mirá así nomás. Porque me pasó algo, yo te dije fuera de aire. El viernes y el sábado tuve que saludar a mucha gente, muchos músicos, muchos amigos. ¿Eso te pasa desde que te juntás conmigo? Y yo, vos sabés que a mí no esas cosas... Sos re anti, pero bueno, tenés que asumirlo, loco. Bueno, llegué para lo último de Astral. Sonó muy bien, como siempre. Después siguió la gente de Aérea, que los saludé antes que suban al escenario, a los chicos, una banda que también ya las vi un par de veces y la verdad que dan un muy buen show, Aérea también. Sí, Aérea lo hemos visto con Orcas también. Sí, no estaba la negra, yo pensé que iba ahí Caro y no fue. No sé dónde andaba Caro, pero... Hay fechas por todos lados, como el decimos. El viernes ¿no? estuvo en Circus. Sí. Así que terminó reventada. La verdad que terminó reventada. Y bueno, Helker también, al finalizar el show, hizo dos temas de Hermética con una pantalla ahí a todo color gigante con un Ricardo, con una bandera argentina. La verdad que fue muy emocionante el final de Helker. Yo no me esperaba que Helker haga temas de Hermética para finalizar. Es una cosa de que sabemos que se había dicho, ¿no? Desde que... Lo dijimos acá, Walter. Que todas las bandas que iban todas a hacer. Lo dijimos acá, ¿por qué? Porque en su momento dijimos, loco, ¿te acordás que dije, hacemos un tributo a Ricardo que murió? No, un tema. No paguen entrada, pero venga y gasten el escabio. No. El mejor tributo es que hacer las bandas toquen tema, un tema. Sí, un totalmente. La verdad que sí. Felicito la a la verdad gente. Que, como decía hoy Gustavo, y me quedé pensando en eso, y es verdad. Ricardo... no importa la vida que llevó, pero importa la vida que me dio a mí. O sea, que me hizo... Musicalmente. Con su música. Musicalmente. Y la verdad que nos dejó mucho. Ricardo fue un gran... ¿Cómo es que se dice? Se me va la palabra. Un referente. Un gran referente en lo que es tema musical, lo que es... La vida en no solamente para el heavy metal, para la música en general. Exactamente. Entonces hay que recordarlo así. Y cada homenaje que le hagan todas las bandas, sean o no del género, de la misma música que tocaba Ricardo, hacerle ese pequeño homenaje con su impronta, con su estilo, está genial. Así que aplaudo a todas las bandas que dicen a lo último toco un tema de Ricardo. Ese es el homenaje. Sí. Ese es el verdadero homenaje. Yoyo. Ese es el verdadero homenaje. Bueno, y como el tiempo es tirano y se va acercando el final del programa, yo tengo algo todavía, que decir. Todavía queda tiempo. No queda mucho. Queda media hora de programa todavía. En tu casa acá. Queda media hora. Yo tengo algo que decir. ¿Se acuerdan que la semana pasada tuvimos algunos invitados? No. Y hablamos del Diciembre Metal Fest. ¿Se acuerda o no se acuerda? Sí, el sí. 9 en Reinas, el 16 en XLR y el 23 en el Teatrito. Sí, estamos regalando 4 entradas para cada una de esas fechas. Si alguno todavía no se anotó, todavía está a tiempo. Estás a tiempo de anotarte. Anótese, está a tiempo. ¿A mirá, dónde, Walter me mira con cara como diciendo, ya vendiste las entradas. ¿A dónde, Walter, está, no a dónde estaba el posteo? En el Facebook de Frecuencia Metalera. Bueno, estuve con el negro el viernes, antes del tren. ¿Con el negro Diego? Diego, sí. Un abrazo para Diego. Bueno, y después, una cosa más. Antes, perdón, Normita, te voy a primero las damas. Por favor. Primero las damas. ¿Puedo decir un par de fechas? A ver. Bueno, para todos los de... Hablando del tren, de los vagones, los seguidores del tren, estás en el... Si estás en el WhatsApp, hay promociones. Así que ingresá al WhatsApp del tren y si no, busca las redes del tren y no te lo vas a perder. Tocan este jueves 7 a las 22 horas en Del Viso. Borax va a estar tocando el 23 de diciembre en Rock Clave. Se viene el Diciembre Metal Fest, que toca Letal, Renacer, Jericó, Gains. Te voy a interrumpir. Borax, aparte del 26, ¿dónde más? De ese que nombraste, ¿toca una antes? Ah, toca una antes el acá 14, en La Cuadra. En La Cuadra. Que ese es un ensayo abierto. El 14. Que ese es gratuito, ¿no? No sé si es gratuito, pero es el 14 en La Cuadra, toca bola. El 14 en La Cuadra, sí, ese me faltaba, sabía que me faltaba algo. ¿En Ramos? En Ramos. El sábado 9 de diciembre, el Metal Fest en Reina Rock. Y espere que tengo unas más. A ver. Y sí, me mandaron las chicas, así que tengo que decirlas. Caro Tejeda y Karina Aguirre. Orcas, Tren Loco, Gaines. Qué lindo que decís a Gaines. Me calenté. Gaines. Argento, Certera, Amenaza. El 23 de diciembre a las 16 horas en Ruta 8. Ah, bueno. En Fantástico, en Fantástico. Para. José Cepas. Iván. ¿Cómo se te ocurre hacer el 23 una fecha? Si hay fechas del 30, hay fechas del 24. Pará. Sí. Bueno, y sigamos. Que yo tengo que ir al Teatrito. Y el jueves 21 en La Cuadra Indios. Bueno, también yo tengo que decir, yo también tengo algunas. El 8 de diciembre, que es viernes, en Casa Colombo, Jafal Power Trio, Ícaro y Ángel Negro. También el mismo día en Arkham, Celidor, Bracas, Inier y no sé quién más. Helios. ¿Ah? Inier, me salió medio trabado. Después, Inner debe otra, ser. No, no es Inner. ¿No es después, Inner? No es Inner. Después también el 15 toca Norberto Rodríguez haciendo tema por los 25 años del disco de Temple, junto con Ángel Negro, Imperio y otra banda más. Que no tengo toda la info, entonces tiro la que tengo. Pero eso es en el Amparo. En el Amparo va. ¿Y vamos a ir? Y vamos a ir. Bueno. ¿El viernes y después, qué fecha es? Este viernes es 8. El Día de la Virgen, mi día. Martiria, 29 Martiria. De diciembre. ¿Hace cuánto toca, que no los y vemos? También tocan el 17, no sé dónde tocan, porque no alcanzo a ver. En Moreno toca Martiria acá también. Acá nomás. En Moreno. Y una más, una más. Sí. Y no en jodemos Casa más. Casa Colombo, el 14 del 12, toca Resistentes del amigo José Velocet. Vayan a verlos. Ahí estás acreditado, Walter. Sabelo, tenés que ir a trabajar. Si no me llama José, no voy. Ya te llamé yo, me llamó a mí y me dijo, se termina la hora, si se no termina va, el programa. José, no voy. Frecuencia no, metalera, José, 185. No sé. Ay, se equivocó. ¿Con qué ritmo de frecuencia metalera, 185? Decilo al aire que no te escucho. Ay, bueno, restaurador. Ay, ah. Vamos con restaurador y cerramos. Chau, chicos, nos vemos. Nos vemos el próximo martes. Sembrando el miedo, atrincherado junto a mi fuego.